Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Y amigos, estamos ya en este primer martes del mes de junio, segundo día de la semana, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como siempre les tengo lo mejor de la música nacional. En esta ocasión nos encontramos junto a Byron, el romántico de la rocola. Hola Byron, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Jordi, gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir la mejor música ecuatoriana. Byron, cuéntanos, ¿cuántos años de carrera artística musical profesionalmente? Profesionalmente estamos avanzando ya a los 20 años. 20 años, ya empezaste prácticamente en tu juventud, sí, en tu niñez. Sí, sí, toda la vida nos gustó pues esto de la música y siempre estuvimos en concursos y en todas esas cosas que cuando a uno le gusta la música está ahí, picando y pues hasta cuando en una radio de aquí de Quito, el rey del anonimato hace 15 años exactamente, pues fue cuando... El primer concurso que ganaste y te gustó la música y seguiste con más. No tanto eso, sino que fue el primero que con ese cogí confianza, como se dice. ¿Y desde ahí siempre has ido, Byron, a la rocola o algo sí, más movido? No. ¿Solo la rocola? Bueno, lo hago de todo tipo de música, pero pues sí, la rocola es mi fuerte. ¿Desde muy niño la rocola influyó en ti? Sí, sí, muy, muy pelado y sí, de verdad, pues estuvimos ahí siempre, como digo, con las guitarras, con los requintos, siempre me llamó la atención esto y sí, gracias a Dios pues hemos hecho un poquito de huellas hablando así en la música. Prácticamente porque hace años atrás la rocola como que tomó impulso, ahora como que ha disminuido un poco, pero era época del 80, 90, era la rocola un himno del país. Así es, sí, exactamente, ahí fue pues cuando con ese género musical exactamente yo gané el concurso. En ese entonces el señor Segundo Rosero, el cual era el ídolo con el cual me guiaba yo para hacer cantar las canciones. Entonces ahí sí, pues empezamos y cuando ya logré grabar el primer disco, Error Diamantes, que es de Don Cristóbal Baca, pues ya empecé a despegar. Un temita que prácticamente Error Diamantes fue el que marcó tu vida musical. Así es. Sí, lo tenemos por ahí también, pues ahí lo pueden buscar. Error Diamantes, ahí está, para poder hacer un poco de música. Tuve la oportunidad de salir del país igual, y poco a poco igual me fui dando a conocer. Tuvimos la oportunidad de hacer radio en Europa y ahí promocionamos los temas musicales, la música ecuatoriana, porque pues por allá somos bien queridos, te cuento. La música como que en el exterior como que la gente aprecia un poquito más, llora, y sobre todo con la rocola que tú interpretas. Así es, pues la gente, somos muy sentimentales, eso nos dicen los españoles, ustedes son muy sentimentales, tienen música que llega directo al corazón, y es así, o sea, nos gusta y estamos haciendo, hemos trabajado allá y... Sí, hemos dejado sembrado el nombre de Ecuador bien alto. Cuéntanos un poquito más sobre con qué empieza ya Byron en este 2019. Grabé mi tercer volumen allá en Europa. Sí, te digo, pues faltó la promoción en la cual estamos empezando nuevamente. Y este tema, La Vida Mía, que escuchábamos al comienzo del programa, es un tema que ha marcado mucho, mucho, mucho. Lo hicimos y lo hice pensando en una mujer. Simple y sencillamente en ellas, que son lo mejor que tenemos. Vamos, Byron, ¿te parece si vamos en vivo con esta temita musical, La Vida Mía? Claro, no hay problema, vamos a ver qué tal nos sale. ¿Cómo voy a olvidarte si te amo, vida mía? ¿Cómo voy a olvidarte si eres tú, la vida mía? ¿Cómo voy a olvidarte si un día nos juramos amarnos para siempre y aún muertos amarnos? Querernos para siempre y aún muertos querernos, para poderte olvidar debo perder la razón y hasta el sentido, arrancarme el corazón para no amarte, y aún así te seguiré queriendo, te seguiré adorando, porque te amo con el alma, y aún así te seguiré queriendo, te seguiré adorando, porque te amo con el alma. Debo perder la razón y hasta el sentido, arrancarme el corazón para no amarte, y aún así te seguiré queriendo, te seguiré adorando, porque te amo con el alma. Y aún así, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, porque te amo con el alma. Y seguimos aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, junto a Byron, el romántico de la rocola. Byron, cuéntanos un poquito más sobre esta canción. Eso te indicaba Jordi, pues esta canción nace inspirado allá en lo lejos de la patria, y de verdad que uno sí se anhela lo que no se tiene, y fui dejando aquí a mi esposa y a mis hijos, y pues lo hicimos esta canción pensando en toda la gente que migrante que vive allá. Y Error de Amantes también marcó mucho allá, un tema también que es excelente, diría yo, fue el que me abrió las puertas allá. Y sí, es, muy, muy, muy chévere saber que la gente que vive aún por allá todavía se acuerda de mis temas, están llamándome, están saludando. Y estamos muy bien y estamos promocionando nuevamente. Y gracias, te decía Jordi, te comentaba cuando te comunicaste conmigo, cómo, de dónde, cómo, cuándo, ¿no? ¿Cómo le conocimos la valla? Entonces digo, no, o sea, me parece una cosa bastante interesante, porque ahora pues, y antes también ha sido que hay que decir cuánto hay para poder tener una entrevista. Entonces sí te digo que gracias nuevamente, Jordi, por esta apertura. Y estamos aquí a demostrar que somos, no somos famosos, sino tenemos grande corazón para toda la gente chévere de aquí de mi Ecuador, para la gente que le gusta este género musical. Y sí, estamos cumpliendo metas, estamos llegando poco a poco. 20 años, 3 volúmenes musicales, aparte del rol de amantes del temita que marcó tu vida, ¿o qué te gusta interpretar de todos estos? Error de amantes ese fue el que marcó. Lo hicimos también en al ritmo de cumbia, está con los arreglos de Don Cristóbal igual, y sí marcó mucho la diferencia. También hay un tema que se llama Vuelve, que también está ahí. Hay otro tema, Mi amor se fue contigo, que también es otro de los grandes temas. Estos los pueden encontrar en el YouTube. Ubican y Byron el Romántico la Rocola y sale todos los videos musicales. Fíjate. Un poquito alejado estuvo durante un tiempo de lo que es de escenarios, pero ahora regresa. Sí, el tiempo, bueno, allá hicimos música y tuve la oportunidad también de participar con grandes colegas, amigos ecuatorianos de acá. Y ahora pues sí, nuevamente empezando a tomar nuevamente con tomar pie firme, pues, y retornar pues con la Rocola, que es lo que le gusta a usted. Eso es lo que me encanta, ¿no? Y no hay otra, que la Rocola es lo mejor que hay, digo yo. Vamos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y nos vamos con un temita musical como lo es Collar de Lágrimas, que seguramente en Europa y España la gente lloró. Ese tema es casi siempre, y lo hicimos en un teatro así como estoy aquí ahora, en un teatro allá en por decirlo, Casa de la Cultura, y marcó mucho porque los españoles lloraban con esa letra. Y el sentimiento que pone Byron sobre todo. Vamos a escucharle como fondito musical la canción. Así será mi destino, partir lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Collar de lágrimas dejo en tus manos, y en el pañuelito consérvalo mi piel, y en las lejanías será mi patria, que con canciones recordaré. Ya mi madre santa le pido al cielo que conceda siempre la bendición. En las lejanías ya mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición, la Seguimos con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores y Byron, el romántico de la locura. Ahora sí, un poquito más nos hablábamos sobre este temita musical que hace llorar a extranjeros o nacionales, o ya de lágrimas, estén aquí o estén en el extranjero. Así es que eso es un himno, prácticamente. Si escuchar el himno nacional en otro país es algo increíble. Que algo que le llena, claro. Que a uno se le pone la piel de gallina, como decimos. Y sí, Collar de Lágrimas es un himno. Tuvimos muchas experiencias con esta canción, los compañeros artistas que llegaban allá igual, pues de ley tenían que cantar esta canción, si no, no valía el show, no canta Collar de Lágrimas. Entonces sí, estuvo algo espectacular. Y aquí pues nuevamente retomando, la gente también en los escenarios, por favor, cante Collar de Lágrimas, claro, Las Tres Marías, El Aguacate. O sea, son temas, como decir, del Ecuador, son himnos que usted los interpreta. Eso, así es. Entonces vamos intercalando entre los temas míos también. La gente pues tiene mucha aceptación, hemos tenido muchísima aceptación y estamos ahí luchando. Me han invitado a muchas radios, he compartido con muchos amigos y sí, también lo hacemos en vivo con Marco Musical, como es con Marcelito Sánchez, que aquí yo sé que le conocen mucho. Claro. Él es mi Marco Musical. Entonces, todas esas cosas sí, lleva experiencia, lleva costo, pero vale la pena. ¿Alguna experiencia, anécdota triste o alegre con esta cancioncita, Collar de Lágrimas, que seguramente usted, como me decía, lo vivió y también por eso lo siente cuando interpreta esta canción? Sí, pues la mejor anécdota que yo tuve con esta canción, como la te decía Jordi, allá en un escenario, verles llorar a gente que... A los españoles, que claro, no tenían nada que... Pero decían, es que ustedes cantan y tienen una letra que no sé de dónde sacan. ¿Cómo hacen llorar a la gente? Entonces, esa experiencia bien bonita con la música. Y así la música ecuatoriana mismo es bien apreciada allá en el extranjero. Y hay muchos compañeros cantantes que van para allá y sí, o sea, lo mejor es recordar cuando después de 5 o 6 años llega cualquier artista y escuchas cantar un tema del Collar de Lágrimas, que hacía El Aguacate, Las Tres Marías. Son himnos prácticamente, y pues sí, hay que tener bien duro el corazón como para no llorar con esa canción. Y como les decía, podríamos ver en YouTube un video que se presenta, que interpreta algunas canciones, y la gente corea, la gente es locura, pero se siente alegre, se abrazan, sienten en las venas nuestra música nacional. Así es, sí, como decía Jordi, ahí hay un video que lo subió una empresa de allá y ponen Byron Omega. Y ahí están varios temas que ellos han cogido poco a poco, y es en vivo, o sea, es en vivo, no es que hemos... No es en vivo. Entonces, es algo bien emocionante como nosotros como artistas para estar en esta situación. Ahora sí, Byron, vamos con este temita musical, Error de Amantes, que nos dice que marcó tu vida musical y que ahora escucharemos. Vamos a escuchar el temita musical. Quiero despedirme de ti. aunque sufras y aunque llores, ya no creo más en ti. Aunque sufras, aunque llores, ya no creo más en ti. Mucho tiempo me engañaste y de mi amor. Y escuchamos este temita musical, Error de Amantes, del que Byron nos decía que marcó su vida musical. ¿Y cómo fue que Byron dice, mi primer tema musical, Error de Amantes? Eso te comenzaba pues ya una vez que ganamos el concurso y empezamos ya a participar en eventos. Víctor dice, ya algo tuyo, o sea, ya la gente te identifica como Byron, el romántico de Rocola, pero y ahora algo tuyo. Entonces hablamos con don Cristóbal Vaca y él pues nos dio el tema Error de Amantes y Vuelve, que es otro de los temas también que igual falta promoción, o sea, son temas que no han sonado prácticamente. Error de Amantes sé que lo hicieron hace años cumbia mismo don Medardo, pero pues la Rocola es conocida, no pasó, claro, no. No pasó nada en todo el caso, como dicen hablando musicalmente. Entonces eso marcó mucho y luego de unos a los 3 meses que yo grabé Error de Amantes y ya estábamos por acá, por allá, por acá, por allá, tuve que salir del país. Entonces Víctor me decía, oye, ya me estás dando frutos y coges y te vas. me abandona y cuando ya está. Cuando ya estamos. Entonces, sí, pues circunstancias, como tú sabes, tuvimos que emigrar mucha gente, no solo yo, a otro país. Por esto de la economía que tuvimos. En la década del en 2000 prácticamente, en 99-2000, sí. La gente emigró bastante. Sí, sí, fuimos mucha gente que salimos para allá. Y ahí fuimos luchándole, dándole y estuvimos en grandes escenarios también. No me quejo. Tuve la oportunidad de estar en Madrid, en la Plaza de Toros de Leganés. O sea, sí he tenido grandes gustos, grandes satisfacciones de estar compartiendo la música ecuatoriana fuera del exterior. Exterior. Y aquí en lo que es el país, ¿ha viajado a lo que es tal vez lo que es la costa, lo que es la Amazonía, o se ha centrado en lo que es la región central del Ecuador? Bueno, sí hemos estado en el Tena, en Baños, por este otro lado en Guaranda, en Esmeraldas, los sitios que he visitado por el momento. Y el temita es que siempre no puede faltar. El Error de Amantes es el que Error va. De Amantes tiene que ir porque tiene que ir. Así falta tiempo, vamos con Error de Amantes. Empezamos con Error de Amantes. Entonces, sí, son canciones que han marcado en mi vida musical. Y seguimos haciendo lo que más nos gusta, compartir con toda la gente este género musical, que yo creo que nunca va a morir. Nunca muere porque es uno de los pocos ritmos que emana sentimiento en las canciones. Sí, es. Entonces teníamos que nuevamente inventarnos, digo yo. Ah, no sé si cabe el término, los mano a mano de la rocola que habían hace años. El Coliseo años. Julio César Hidalgo era uno de eso, los Julio escenarios. César Hidalgo, claro. Entonces, volver a retomar esa situación, hemos cambiado mucho, mucho, y yo creo que ya nos hemos educado un poco de eso del alcohol en los escenarios. Entonces, eso ya también se iba... Es que antes de la rocola era confundido con el alcohol. Pues, claro, entonces era mucho sentimiento, y ahora, y recuerdo la última vez que yo asistí a un evento de... Y aquí a solo agüita, ¿no? Ya no como antes. Ya no como antes, que era el rocola tópico y claro, no sé qué gente, otro no. Que habían por ahí. Y entonces, sí. Y yo creo que debíamos retomar, a ver qué pasa, a ver si es que de verdad... con nuevos exponentes y los exponentes antiguos, digo yo, para ver cuál... ¿Qué es lo que sucede, no es cierto? Entonces yo le decía a Claudio, que tuve la oportunidad de participar con él allá en un escenario, decía Claudio, ¿qué tal? Tú cantas Amores de un Día y todo el mundo se vuelve loco. Claro. Yo canto Error de Amantes y también... Le vuelve loco a la gente. Entonces, vamos ahí, o sea, hay que buscar, y ya hablando así mismo profesionalmente, pues, hacer un show así, o sea, que... El uno una canción, el otro una canción. Porque antes los mano a manos era, hasta me acuerdo, de en escenario, en el mismo local, pero uno en un... En una esquina y en otro en otra esquina, claro. Y vaya y venga. Yeah. Pero era algo bien bonito. Pues ahora ya se ha perdido eso. No sé por qué. Ahora sí, Bayron, vamos con un último temita musical en esta primera parte, como lo es Vuelve. Seguimos con la rocola, seguimos con este temita musical que prácticamente iniciaste y lo escuchamos. Para irnos a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Entre Cuerdas y Tambores. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de San Pedro y del Sol Cayambe 2019. Celebra junto a nosotros la cultura y tradición de nuestro cantón. Elección de la reina, toma de la plaza, toros populares, desfiles. Fiestas de San Pedro y del Sol 2019. Del 6 de junio al 8 de julio. Cayambe, Latitud 00. ¡Te espera! ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición. Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos en esta segunda parte de Entre Cuerdas y Tambores junto a Byron, el romántico de la rocola, y hablábamos un poquito sobre estos mano a mano que se daban antes. Sí, eso te decía Jordi, era bastante... tenía una expectativa buena, y pues se llenaba escenarios por eso, porque era en vivo, o sea, era todo bien y con los músicos y todo, era uno de los programas que más vendía, diría yo. Es que ahora se ha perdido esto porque prácticamente no es que ya se maneja un solo ritmo o a la rocola, como que si ya no se le hace rocola. Tenemos temitas, como usted dice, de Eros Lamantes que le hacen cumbia o le hacen otros arreglos, pero ya no es la esencia de la rocola. Exactamente. Entonces se va perdiendo ese fondo musical que tiene nuestra música, porque yo digo que el pasillo es nuestro, y por qué le metemos, porque le hacemos bailar al pasillo a veces claro. Sí, se escucha cosas, digo, bueno, y lamentablemente, pues, o afortunadamente, la persona que hace esos arreglos pegó bien y vea, está donde están. Pero hay veces que también no le hacen arreglos y no hay, no pasa nada, no pasa nada. Entonces sí, y ahí vamos ahí trabajando poco a poco, luchándole. Y a ver, que este año pues ya estamos a mediados y nos ha ido muy bien, como te decía Jordi, seguimos en pie de lucha y con un proyecto, ese proyecto que le digo de retomar nuevamente la rocola, pues nadie se me anima a unirse a mí y decir, bueno, a ver, aunque sea en una casa barrial, hagamos a ver qué pasa. Digo yo, o sea, porque es bastante, yo sé, es mucha inversión, son muchas cosas y todo lo demás, pero pues hay que empezar, digo yo, pues hay que ver ahora, démosle la vuelta a ver qué sucede. En eso estamos, hemos hecho, yo al menos he trabajado mi persona haciendo programas individuales, y sí, se nos ha ido muy bien. Hemos hecho, hice los 18 años de vida artística aquí, presenté el tercer trabajo discográfico aquí, y sí, nos ha ido muy bien, no, bueno, lo he hecho con músicos en vivo, que eso es lo que llama también la atención a la gente, y estamos luchando. Prácticamente en el boom de la rocola estuvieron Jenny Rosero, Clarita Vera, Juanita Urbano, Noé Morales, y algunas como que ya no le hacen tanto lo que es la música a la rocola. Ahora ya se ha perdido un poco. Se ha perdido mucho. Bueno, también pues los años no nos pasan en vano ya. ya no es como antes y podemos alzar la voz hasta dónde. Y ya pues ellos, por ejemplo, unos íconos de la música rocolera. Doña Jenny mismo ya tiene sus añitos. Pero siguen vigentes, sí, claro, siguen sacando temas. Sino que como le decíamos en algunas partes del programa, ya no, la rocola ya no tiene tanta acogida en los jóvenes. Exactamente, los jóvenes. Entonces tenemos que buscar la manera. Ahí diré que la educación tendría que llegar desde casa, pero ahora con lo que ya todo mundo se ha disparado, los jóvenes ya piensan una cosa, otra cosa, y ya es bastante difícil. Como antes, decir, no, esto se escucha aquí en la casa. Antes de hacer a los papás. Claro, papá decía, mamá, escuchemos esta emisora música nacional y escuchamos. Calla, ¿quién va a decir no? Ahora, trate de hacer eso a veces que se puede un poco. Ah, que el teléfono, que dame el iPhone, que el celular, que el papá la tablet, que ponga el internet y, o sea... Y es muy, muy, muy difícil, creo yo, pero no imposible, digo yo. Vamos, Byron, con otro temita musical, como lo es un temita también que nos hace a los ecuatorianos sonar, nos hace llorar. Escuchemos a continuación. Su atención, por favor. Pasajeros con destino a España, abordar por la puerta 2. Pasajeros con destino a España, abordar por la puerta 2. Solo recuerda musical Canción por una mentira que no nos recordamos el nombre, pero que tiene una letra que nos da mucho sentimiento. Sí, es un tema, diríamos, que yo le conversé a don Cristóbal lo que vivíamos allá, cómo pasábamos, qué se hacía, qué no se hacía, y luego él me dijo, ¿sabes qué? A ver, cante esto porque esto va a mudar. Y sí, o sea, de verdad, salió Canción, canción, sí. Es que decimos, ¿no? Pues fuimos por un sueño, pero igual allá, trabajar, el estar solo. Yo creo que más que nada el estar solo es bastante difícil y lleva a muchas cosas luego, tanto en mujeres como en hombres. Muchos piensan que por el ser hombre uno se viaja, está duro. Sin embargo, el estar en otro país trae mucho sentimentalismo, sobre todo porque se deja la familia. Y eso es lo que pasa en muchos casos. Claro, es que la familia tiene que ser algo sagrado, diría yo. Y se comete errores, sí, pero tenemos que saber enmendar. Tenemos que saber enmendar. Y dice, hay un dicho que lo valiente no quita lo cortés. Y es de verdad. O sea, usted como varón tiene que decir, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. A esto. Yo vine a esto y ya. Y con esto yo. Y sí, ha marcado mucho la gente allá, pues se han disparado porque son muy, como le diría, hay mucho libertinaje allá. Allá no pasa nada. Allá dicen los chavales de 12, 13 años ya tienen relaciones sexuales sin ningún problema, ya saben lo que es fumar, ya saben lo que es tomar. Como se dice, uno se va y tiene que saber mantenerse, porque si uno se va y toma malos rumbos, llega al país y no ha hecho nada. Es, y regresa con uno adelante y el otro atrás, entonces. Imagínese, va uno, vienen tres o cuatro. Y lo que es peor, o sea, te vas de aquí dejando a tu familia y regresas con otra familia. O también en algunos casos uno se va y ya no regresa a lo que es un ataúd. Exactamente, como ha pasado en muchos de los casos. Entonces sí, es bastante difícil. Hay que saber entender y hay que saber comprender lo que queremos hacer en la vida, digo yo. ¿Temitas musicales de don Byron que tenga inéditos durante todos esos 20 años? Como te decía, como es La vida mía, que lo acabamos ya de interpretar. Otro que también está, Vuelve. Son temas que, pues sí, hemos pulido, me ha dado puliendo don Cristóbal para presentar al público en general y sí, nos ha llenado de satisfacción presentar estos temas. Prácticamente don Byron con don Cristóbal se juntan y hacen unos temas que marcan sentimiento. Y no nos hemos visto a tiempo, y eso que no nos hemos visto a tiempo, porque pues donde vivía ya no está... Bueno, ahora afortunadamente las redes sociales se pueden localizar enseguida, pero pues primero quiero terminar de promocionar el tercer volumen con temas, la mayoría inéditos, que lo hicimos con el Cristóbal, y ahí sí, pues nuevamente ver por ahí, buscarnos algún tema como para poder nuevamente empezar. Es importante hacer como usted lo tiene en su volumen, en cada volumen, por lo menos un tema inédito para que la gente diga, también es compositor, no solo canta cover. Eso, es que de eso se trata, pues se decía, o sea, si eres algo ya tuyo, o sea, que la gente... Que la gente diga, este temita es de tal artista. Entonces, sí, eso es lo que se trata, es lo que queremos hacer. Y gracias a Dios hemos llegado, Jordi, bastante alto. Yo con lo que he hecho, pues me siento... muy, muy, muy orgulloso. Y justamente hoy, 4 de junio, desear igualmente feliz día. Es hoy el Día del Artista Ecuatoriano, imagínese. Para todos mis compañeros, fuerte. Imagínese, son 89 años desde que Nicasio Safari y Enrique Ibáñez viajaron a Nueva York a grabar su primer tema musical de música ecuatoriana. Y por eso es lo que hoy celebramos el Día del Artista Ecuatoriano. Son 89 años que estamos ya con lo que es netamente nuestra música nacional. Así es, sí, pues en las redes sociales no nos han dejado de saludar a todos y cada uno de nosotros, igual los compañeros están pendientes y casi siempre están ahí saludando. Vamos, aquí tengo un mensajito. ¿Cómo está? Que los saluditos vienen de todas partes. Talía Simbaña, no sé si. De allá desde Europa. Muchas gracias. Imagínese cómo la música nos, la música hace pasar fronteras. Sí, ahí está también Araceli Viteri desde aquí, desde Quito, está por el sector de donde venden la leche de las pasteurizadoras, ¿no? Justamente por allá. De por ahí, ahí está. Ahí está Berito Moreta también, gracias por los saludos a Pilar Vega también. Y saber que la gente sí está...